La historia, algunos dicen que no se repite y otros dicen que es cíclica, ¿no? Y otros dicen que es en espiral, pero pareciera ser que acá algo de eso hay, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, como decía Marx, se repite, pero en tono de comedia, porque realmente una cosa es entender, comprender que en términos de la campaña del desierto, en momentos de la campaña del desierto, en 1878, había ciertos discursos que fueron funcionales a esa campaña. Y otra cosa es pretender repetirlo 130 años después y que, digamos, cambiamos. Yo quiero entender que cambiamos ideológicamente, que corrió mucha agua bajo el puente, que aprendimos cosas, ¿no?, históricamente, como para volver a querer empezar a decir las mismas cosas y decir que los mapuches son chilenos, que los mapuches son enemigos, que son violentos. O sea, después de tanto tiempo y después de que hemos convivido 140 años, empezar, o como dijo la ministra, los argentinos tenemos problemas con los mapuches. Ella misma tirándolos ahí a un lugar de extranjería, que después se le reprocha y dice, los mapuches quieren ser extranjeros, pero la ministra la está tratando como si no fueran argentinos, ¿no? Entonces, es eso que se hizo, que hizo el gobierno argentino hace 130 años para, digamos, para generar un consenso y poder hacer una guerra contra pueblos que ya estaban considerados que estaban dentro de la argentinidad y sin embargo se los convirtió en enemigos para poder exterminarlos, querer hacerlo 140 años después es como bastante más burdo, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay algo muy muy claro que vos has señalado, que es que el Estado argentino se hace en base a un genocidio, ¿no? Después de construirse desde ese lugar, ¿es posible otra relación del Estado con los pueblos originarios? Yo supongo que sí, quiero creer que sí, pero mientras, o sea, eso se tiene que construir sobre la verdad, porque si no, lo que tienen los genocidios es que continúan realizándose de alguna manera en la medida en que no se ponen en cuestión las bases estructurales que le dieron origen. Es decir, si se perpetúa la relación de desigualdad y se perpetúan los discursos que, por ejemplo, crearon un chivo emisario al cual había que exterminar para solucionar nuestros problemas, y ahora, nuevamente, vos ves que se está creando un chivo emisario para que la gente piense que los problemas se pueden llegar a solucionar exterminando, o como dicen algunos, mándenlos a Chile, no les importa nada, ¿no? Como si fuera meter a la gente en un vagón y tirarla del otro lado. Y digamos, si se siguen perpetuando esos discursos y encima se pretende perpetuar, por eso yo pongo el foco en esta cuestión de las familias terratenientes, si se perpetúa esa relación, esa estructura económica, y se sigue considerando que son personas que son descartables en el caso de que haya que volver a apropiarse de sus territorios por aumentar una riqueza que se supone que es para el progreso general, como se argumenta para la industria petrolera, y bueno, pero es necesario, aunque ellos vivan empetrolados y contaminados, es necesario para el progreso, como si ese progreso se repartiera además equitativamente entre todos después, ¿no? Sí. Pero si se continúan perpetuando estas condiciones, de alguna manera se está perpetuando el genocidio, ¿no? Aparte de que hay un riesgo muy grande de que se vuelva a exterminar físicamente. Entonces, es posible crear otra relación, pero mientras se pueda atacar directamente estas cuestiones. Y para eso es muy importante generar conciencia, ¿no? Y generar en la ciudadanía, digamos, el deseo de cambiar esta estructura. Y que por eso esta lucha en este momento es ante todo ideológica, ¿no? Seguro. Y acá yo le agregaría una dimensión más, si me permitís, Diana, sí, que es el tema de la territorialidad, que lo plantean muy fuertemente los pueblos originarios, ya sea en el sur, en el norte, en todos lados, y donde nosotros también tendríamos, sería interesante que nos metiéramos en eso de la territorialidad, pensando en que te venden, la ministra Bullrich te vende la integridad territorial, que te la quieren quitar, pero en realidad no es para los argentinos, sino es para algunas empresas. Claro, bueno, eso es lo que la manera en que funciona la hegemonía, ¿no? Siempre funciona de esa manera, o sea, presentando un beneficio sectorial como un beneficio general, ¿no? Como es algo que todos necesitamos, cuando en realidad sabemos que los beneficios siempre se dirigen, digamos, en una dirección. Y esto es un poco lo que plantean los pueblos originarios cuando ellos dicen, ¿no? Las organizaciones han dicho, bueno, no queremos que nuestros territorios sigan siendo zonas de sacrificio, dicen, ¿no? O sea, que nuestros territorios sean los que tengan que ser siempre contaminados, los que tengan que ser expropiados, los que, digamos, donde no hay un respeto por ni por la posibilidad de conservar mínimamente un ambiente, van y deforestan cuando quieren, ¿no? Y ellos están reclamando también ese respeto, ¿no? Y ese respeto que además está garantizado por las normas internacionales, uh-huh, por la Constitución Nacional, por la Ley Nacional. Entonces, lo que están proponiendo cuando el gobierno acusa a los mapuches de querer crear un Estado aparte, y en realidad lo que están reclamando los mapuches es que el Estado cumpla sus propias leyes. Entonces, no es reclamar un Estado aparte, sino reclamar que el Estado haga lo que tiene que hacer, que es respetar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, respetar el convenio de biodiversidad. Son todos convenios internacionales que firmó la Argentina y donde se garantiza a los pueblos indígenas cierto poder de decisión sobre los recursos naturales que están en sus propios territorios, ¿no? Y eso no es, digamos, ir contra la soberanía nacional, sino reconocer en los términos de la Constitución Nacional, que les reconoce la preexistencia y el derecho a ser consultados en los asuntos que los afecten. Y después ya vemos que la Constitución, cuando se quiere, se respete, cuando no se quiere, no. Y lo que están diciendo los pueblos originarios es, bueno, respeten su propia Constitución, ¿no? Aparte que, bueno, muchos de los avances, digamos, en términos de conciencia sobre los derechos humanos, sobre todo los derechos que se consideran actualmente derechos humanos de tercera generación, se llaman, ¿no? Que no son solamente los que estaban contenidos en la primera Constitución Nacional, aquellos de la libertad de prensa, la libertad de educación, la libertad de cultos, que eran derechos individuales, sino los derechos colectivos y culturales, ¿no? Mucho del avance se ha hecho en base también a la reflexión y al intercambio con las organizaciones de pueblos originarios, que han reflexionado mucho sobre esto y que han enseñado mucho sobre esto. Entonces, no, muchas veces no hay conciencia en la propia clase política de cuánto hemos avanzado gracias a los pueblos originarios, y que no es solamente siempre estar en una relación de, bueno, hay que enseñarles, hay que explicarles, sino que al contrario, ellos algunas cosas nos han enseñado a nosotros, ¿no? Entonces, también reconocer desde ese punto de vista que ellos han aportado incluso al avance, ¿no?, en términos políticos que hemos tenido desde la recuperación de la democracia para acá. Totalmente. Pensaba, Diana, en esta resistencia, en este de los pueblos, ¿no?, en relación al respeto por sus derechos, también se va generando y que tiene que ver con una dinámica quizás, no sé si me atrevo a decir, quizás más de los últimos años, esta articulación con otras organizaciones, con otras personas que acompañan esta resistencia. Y esto es lo que sucede con Santiago Maldonado. El Estado ahí, que cuando hace esta desaparición, ¿no?, forzada a Santiago Maldonado, ¿qué mensaje quizás está dando? Y bueno, yo creo que es un mensaje, es parte del mensaje criminalizador y del mensaje que, bueno, que tanto nos recuerda, ¿no? Se enojan cuando uno compara con la última dictadura, pero que es ese mensaje de, bueno, de algo habrá, no solo el algo habrán hecho, sino también ojo con quién te juntás, ¿no? Ojo, como era cuando nosotros, yo digo, cuando nosotros éramos chicos, ¿no? La gente de mi generación que fuimos chicos durante el proceso y que el mensaje era, ojo con quién te juntás, no firmes nada. No era solamente no militar, sino no estar cerca del militante tampoco, ¿no? Porque podías caer en la misma redada. Y de alguna manera eso es también lo que se está transmitiendo, ¿no? Porque, bueno, estaba esa persona ahí, si no es mapuche, ¿qué hacía ahí, uh-huh, no? Como si uno no pudiera compartir, uh-huh, horizontes ideológicos y no pudiera compartir un proyecto, ¿no? En realidad, el estar acompañando a una comunidad, en el caso de Santiago Maldonado, yo no lo conozco y yo no estaba ahí, pero no me extraña porque lo he visto muchísimas veces. O sea, son militantes, a veces originarios de las ciudades, que van a acompañar, van a apoyar, y ir a apoyar significa ir a estar ahí acompañando el corte, ayudar con la cocina, ayudar a juntar leña, ayudar, porque además, algo que no se está transmitiendo mucho es que, por ejemplo, en este caso de esta comunidad, la familia de de Facundo Walla, ¿no? Uh-huh. Que en este momento es un preso político, son una familia pequeña. Es decir, ni siquiera estamos hablando de una comunidad, como hay comunidades a lo largo del país que son de 100, cientos o de 1000 personas. Es una familia, son 10, 20 personas, ¿no? Y contra ellos se mandó varios escuadrones de gendarmería, camiones, toda clase de vehículos, en una forma de represión totalmente desproporcionada. Y bueno, eso es lo que, digamos, muchas veces los apoyos de las organizaciones de derechos humanos y de gente como Santiago Maldonado, que por solidaridad van a apoyar a dos o tres personas que están haciendo un corte y que necesitan, digamos, el apoyo, porque son muy poquitos y, viste, cuando uno se tiene que ir queda el puesto vacío. Entonces, es esa clase de apoyo, es el apoyo de estar ahí. No significa nada turbio, digo, nada raro, ¿no? Porque hay gente que pregunta, bueno, ¿qué hacía en ese lugar? Bueno, eso, acompañar. Acompañar con las comidas, acompañar en lo que haya que hacer, que no es, no es, digamos, no significa nada ilícito, nada clandestino, sin embargo, es estar ahí, ¿no? Y eso parece que fue motivo suficiente como para que él también fuera reprimido de esta manera y que ahora lo tengamos desaparecido, ¿no? Wow. Para seguir charlando 2 horas más, ¿no? Tantas cosas que hay para recorrer. Sí. Te vamos a dejar libre, te vamos a agradecer mucho tu tiempo para con nosotros. Y seguramente te vamos a volver a llamar. Seguro que no. Sí. Bueno, yo les agradezco a ustedes, ¿no? Por el espacio también y por difundir, porque la verdad que en este momento creo que lo que más hace falta en este momento es eso, ¿no? Difundir para que se entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ante tanto discurso tan confuso, ¿no? Que baja, es importante también hablar de esto. Seguro que sí.